Bienvenides al podcast de Contrahegemonía. Bienvenides a los podcasts de Contrahegemonía. Debates, intervenciones, historias y algunos sonidos perdidos en el aire del éter. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. Mucho se dice y se escribe sobre la pandemia y el coronavirus. Nosotros venimos a desarmar algunos mitos que promovieron los medios masivos y hegemónicos de comunicación alrededor del COVID-19. Así comienza la primera serie de podcast de Contrahegemonía Web. Mito 1. Los responsables fueron los murciélagos. Este tipo de mito parte de la idea de que la pandemia surge de la mutación de un virus animal que se habría identificado en los murciélagos, hecho real, pero como origen puede ser problematizado. Cuando se descubrió el virus, los primeros casos fueron reportados en personas que habían estado en el mercado de Yuan, China, donde personas y todo tipo de animales silvestres y domésticos, incluidos murciélagos, conviven ahí, ¿no? Cuando se aborda el origen de la pandemia, siempre se habla de esa mutación del virus. Pero es importante recordar que este tipo de mutaciones siempre han sucedido y que las enfermedades forman parte de la experiencia humana. El primer factor es la existencia de una inmensa población mundial que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que no tiene acceso a los servicios básicos de salud, agua limpia y saneamiento. Otro factor es el extraordinario crecimiento demográfico y las densas urbanizaciones, que habilitan que miles de personas entren en contacto entre sí diariamente. También, y sobre todo, las presiones ejercidas sobre el medio ambiente, ¿no? Como la destrucción de hábitats de especies animales, que lo que permiten es que diferentes especies que antes no convivían pasen a tener contacto y puedan transmitirse la una hacia la otra algunos virus. Por último, los incrementos exponenciales de los viajes internacionales y la migración, ya sea forzada o voluntaria, que implica que casos aislados de propagación zoonótica que históricamente han sucedido puedan transformarse rápidamente en problemas globales. El peligro de nuestra época radica en las mejores condiciones con las que cuentan estos virus para transmitirse entre especies diferentes y propagarse al resto de los humanos. Acorde a ello, en el año pasado la OMS sacó un informe que se llamaba Un Mundo en Peligro. Ahí alertaba de la inminencia de esta crisis sanitaria y remarcaba algunos puntos como factores que eran responsables de incrementar el riesgo de propagación. Es decir, factores de orden social, económico y político son los responsables de la creación de situaciones ideales para la propagación de pandemia. Y es importante remarcar esto, porque es el accionar humano el que habilita las condiciones. Cuando la viruela se introdujo y se propagó en América Latina, fue de la mano de la conquista española, así como se introdujo en África cuando poblaciones en situación de vulnerabilidad social, y hablo de hambre, avanzaron sobre los bosques y tomaron contacto con monos infectados. Podemos quedarnos en casa y esperar que este virus pase, y es necesario hacerlo, pero eso no implica que puedan volver a generarse epidemias o pandemias. Si no cambiamos los hábitos de consumo masivos, repensamos nuestra alimentación acorde a las necesidades nutricionales y a las condiciones de nuestro planeta, exigiendo otra producción y distribución. Si no universalizamos el acceso a las necesidades básicas de la población, alimento, agua, salud, educación, así como modificamos nuestra forma de habitar el planeta, generar residuos y sobreutilizar combustibles fósiles, no hay posibilidades de evitar próximas pandemias. Sin transformaciones reales, ante la crisis ambiental, solo nos quedará rogar que otra próxima mutación no suceda. Si no, culpabilizar a algún animal, como en este caso los murciélagos, que son imprescindibles para la sustentabilidad y por lo tanto para nuestra continuidad en este planeta. Mito 2. Los héroes en pandemia. Desde el inicio de la cuarentena social obligatoria decretada por el gobierno de la nación, todos los días a las 9 de la noche se escuchan los aplausos en diferentes lugares del país para reconocer el trabajo y el esfuerzo de los profesionales de la salud frente al COVID-19. Pero no solo se enfrentan a un virus, sino también a la situación de emergencia de la salud, productos de años de mercantilización de la vida, a lo que apelar a la subjetividad heroica no resulta suficiente. Si bien Argentina sostuvo un sistema de salud pública de mayor alcance en comparación con la mayoría de los países, este no estuvo exento en estos últimos 50 años del avance de la privatización, tercerización y flexibilización de los servicios de salud. Hoy, esto se expresa en la creación de accesos fragmentados al servicio público, prestaciones y prepagas que dependen del nivel de ingreso del consumidor. Sin embargo, en ninguno de ellos desaparece el gasto público, ya que los agentes privados, cuando ven obstaculizadas las posibilidades de garantizar sus servicios, acuden al Estado y solicitan subsidios para que el cálculo entre el costo y ganancia les sea redituable. No podemos olvidarnos que el desfinanciamiento afectó la disposición de los medios humanos, materiales, financieros necesarios y suficientes, a tal punto que los trabajadores de la salud tuvieron que realizar paros en los hospitales para exigir las mejoras necesarias. Aún así, los recursos no son suficientes para otorgar en corto plazo turnos, servicios de diagnósticos, accesos a tratamientos y cirugías costosas. También dentro de la salud pública, los trabajadores sufrieron flexibilización de sus contratos de trabajo. Por un lado, los cargos de mayor jerarquía se ven afectados bajo la forma de reemplazos o contratos temporales. Y por otro lado, las categorías más bajas, la tercerización se agudiza aún más. Tal es el caso del personal de limpieza, vitales en las tareas de desinfección. Están expuestos tanto al contacto con residuos patológicos como a la falta de insumos y al miedo frente a su continuidad laboral. Una vez hubo una tierra seca, sabía entonces cantó. Hubo la tanta fartura que el retirante voltó. El desvanecimiento del sector público y el crecimiento del sector privado agudizan más las desigualdades de acceso en la sociedad, haciendo emerger en el contexto de cuarentena obligatoria todas las deficiencias que no han sido atendidas por los distintos gobiernos. Las grandes farmacéuticas ya han demostrado ampliamente la insuficiencia de sus programas de investigación y desarrollo con respecto a las prioridades de la salud pública para garantizar la vida, ya que poco aporta sus ganancias. Hoy, la salud pública se limita a prestarnos un servicio principalmente basado en la urgencia y en la concepción de salud para curar enfermedad, instalándose la lógica de la medicalización como algo vital. Es por esto que necesitamos pensar una salud de manera integral, donde el eje esté puesto en la prevención y promoción de acceso universal, en la que se garantice la distribución equitativa de los espacios de cuidados de la salud. Pensar la salud de forma integral implica construir estrategias de cuidado que conllevan a garantizar los tiempos y recursos para asumir las tareas y responsabilidades, es decir, humanizar la salud y a sus trabajadores llevándolas a un plano colectivo y no solitario, así como también incorporar los daños medioambientales como factores que atentan contra la sanidad y la continuidad del planeta. América Latina cuenta con herramientas para pensar y construir prácticas en salud colectiva y medicina social, que nos permiten poder enfrentar el desafío de garantizar el derecho a la salud. El éxito de Cuba no deja de ser parámetro, al igual que los aportes de los pueblos originarios bajo la concepción del buen vivir. Los actos de reconocimiento, apoyo y solidaridad a los trabajadores de la salud son necesarios, pero es también importante anudarnos colectivamente en defensa de lo público. Hoy con más fervor que nunca. sin salud colectiva pública, sin un Estado que garantice derechos como necesidades elementales del pueblo y no solo la integración al mercado, la tarea de combatir la enfermedad será imposible. Estás escuchando Contrahegemonía Podcast. Mito número 3. ¿Quién nos cuida? Las epidemias son también grandes laboratorios de innovación social. Las distintas estrategias que los países han tomado frente a la extensión de la COVID-19 muestran dos variantes. La primera, utilizada sobre todo en Italia, España, Francia y claro acá en Argentina, aplica medidas estrictamente disciplinarias. Se trata del confinamiento domiciliario de la totalidad de la población y un gran despliegue de las fuerzas de seguridad para cuidarnos y hacer cumplir ese aislamiento. Esta técnica no ha mostrado aún pruebas de eficacia total, pero pareciera que tiene gran consenso en la población. Por ejemplo, con esas campañas de yo me quedo en casa, los aplausos de la fuerza de seguridad. La segunda estrategia, puesta en marcha por China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón e Israel, aquí el énfasis está puesto en la detección individual del virus a través de la multiplicación de los test y de la vigilancia digital constante y estricta de los enfermos a través de sus dispositivos informáticos móviles. Así, los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito se convierten en instrumentos de vigilancia que permiten trazar los movimientos de las personas. Una aplicación de GPS informa a la policía de los movimientos de cualquier cuerpo sospechoso. La temperatura y el movimiento de un cuerpo individual son monitorizados a través de las tecnologías móviles y son observados en tiempo real por el ojo digital de un estado ciberautoritario. En este, la comunidad es concebida como una comunidad de ciberusuarios y la soberanía es sobre todo la transparencia digital y la gestión del Big Data. Para entrar en para Disney la India, para entrar en Disney. Volviendo a Argentina, ese cuidado que ejercen las fuerzas de seguridad se hace en un doble formato, donde pareciera existir cierta división demográfica. Por un lado, actúa de una forma con aquellas personas de las zonas civilizadas, por ejemplo los country, donde si violas la cuarentena, la policía te acompaña a tu casa amablemente, más allá de esos casos televisados, pero nunca un garrote. Y por otro lado, esas mismas fuerzas policiales que se mueven en los barrios populares, donde como se ve en varios videos, no te acompañan a tu casa, sino te dan palos y balas, y te llevan preso, o como en Jujuy, te enjaula. Los videos difundidos al respecto dejan en claro que esos bailes que sufrió estas personas siempre fueron en barrios populares. Si bien estas dos estrategias para combatir la COVID-19 se han impuesto en muchos lugares y dominan los debates, es necesario resaltar otra forma de cuidado que son las que los grandes medios no muestran y es nuestra tarea divulgarla y reforzarla desde lo creativo. Por ejemplo, en Cuba ha enviado 508 brigadistas entre médico y paramédico a varios países de Latinoamérica y Europa para combatir la pandemia. En Venezuela, trabajadores de la salud, brigadistas cubanos y comuneros salieron a recorrer barrio por barrio para promover los cuidados para contrarrestar el virus. Según la última información, se realizaron cerca de 10.000 test rápidos. En Colombia, las organizaciones sociales se han organizado para combatir el virus repartiendo comida en sectores populares y algo similar está pasando en Cuba, más allá de la situación complicada que tiene. En Argentina, los movimientos populares no han parado los merenderos ni los comedores para garantizar el alimento en los barrios. Tienen una triple batalla contra el hambre, el dengue y la pandemia. Por ejemplo, en Tucumán, según la agencia de prensa alternativa, informó que tres organizaciones mantienen cerca de 230 merenderos y comedores en barrios populares. Esta tarea no es mediatizada ni aplaudida. Y sin ella, este confinamiento no hubiera sido posible para gran parte de la población, cuyo principal problemática es el hambre cotidiano. En Tucumán, por último, hay que decir que el 37% de la población se encuentra debajo de la pobreza. Para entrar en Disneylandia. Mito 4. Hay que aprovechar la cuarentena para estar en familia. Hay que aprovechar la cuarentena para estar en familia, dijeron algunos medios cuando se dictaba el aislamiento social y obligatorio en el marco de la emergencia epidemiológica. ¿Pero qué implica estar en familia? Además de las tareas habituales, se suma desinfectar los hogares, limpiar alimentos, acompañar las tareas de los hijos en edad escolar, dedicar tiempos de juego, chequear a los familiares, organizar las comidas y planear al detalle las salidas al súper para reducir al máximo la probabilidad o de contagio o de ir en cana. Y algunos seguimos trabajando desde casa. La cuarentena desdibujó los límites entre el universo laboral y el personal. El 76% del trabajo doméstico, según la Dirección de Economía, Igualdad y Género, lo hacemos las mujeres. A las tareas del hogar se suman las de cuidados. Nosotras destinamos 6 horas diarias a este tipo de tareas frente a 2 horas diarias que destinan los varones a las mismas tareas. Si los pibes se quedan en casa, hay que preguntarnos quiénes les cuidamos y cuánto tiempo nos lleva. Está naturalizado que somos nosotras las que cuidamos por amor, que es cierto. Pero ese discurso ya no sirve para invisibilizar ese trabajo por el que no recibimos remuneración y que garantiza que otros puedan ir a trabajar, tener tiempo libre, que puedan consumir, etc. Está naturalizado que somos nosotras las que cuidamos por amor. Y es cierto, pero ese discurso ya no sirve para invisibilizar ese trabajo por el que no recibimos remuneración y que garantiza que otros puedan ir a trabajar, que puedan tener tiempo libre, que puedan consumir, etc. No alcanza con que los varones se involucren más. Para pensar en la corresponsabilidad verdadera, hay que pensar el papel del Estado y políticas que tiendan a igualarnos ante las responsabilidades. Tampoco es una opción que la policía nos cuide como dice que nos cuida. ¿Qué idea de cuidado hay ahí si les pegan a las chiques porque suponen que robaron una bolsa de pan? Si detienen arbitrariamente a personas y luego le piden coimas para soltarles. Si hay gendarmes que bailan pibes que no acataron las medidas de aislamiento. Que se balea un carrero porque anda en la calle mientras en su casa le esperan con un plato de comida. Tal vez las respuestas estén más cerca de lo que podamos imaginar. Ahí, en ese gesto de algún vecino comprando remedios o comida para quien no tiene, ofreciéndonos a cuidar les hijes de quienes no pueden dejar de laburar, compartiendo un plato de comida hecho al mediodía, aportando con trabajo o alimentos a los comedores y merenderos que las doñitas siguen abriendo, porque saben que si cierran, muchas niñas y ahora muchas adultas no comerán. Ahí, en la preocupación y ocupación de los docentes, porque saben que no todos sus alumnos cuentan con las herramientas necesarias para estudiar fuera del aula. Otra cuestión que nos incomoda es el trabajo de las empleadas domésticas. Muchas de ellas se ven imposibilitadas de poder cumplir con la cuarentena, pese a ser población de riesgo, ya sea por edad o por enfermedades previas. Sus patrones las hacen ir igual a sus puestos de trabajo o las obligan a tomarse licencias sin goce de sueldo. En simultáneo, se repiten denuncias de mujeres que son obligadas a trabajar con sus jefes en la cuarentena. Son el sector que menos derechos laborales tiene garantizados, ni hablar de las que están en negro y ya se quedaron sin trabajo. En esta cuarentena se agravan las desigualdades para quienes trabajan en negro, para las que trabajamos gratis en nuestras casas cuidando a nuestras familias, para quienes no tienen dónde quedarse, para quienes no consiguen qué comer si no pueden trabajar. Lo mismo para quienes su casa es un infierno por las violencias que se desata sobre ellas. El mito de que tenemos que quedarnos en casa con nuestras familias puede ser sostenido por quien tiene casa, familia, trabajo y comida en la heladera para no tener que salir. Este mito no se percata de las desigualdades de clase, género y raza que determinan las distintas formas en las que conseguimos seguir con vida. La crisis impulsada por la pandemia nos hace ver la realidad que vivimos millones de personas en el mundo y que sirve para sostener el sistema económico en el que estamos sumergidos. En este punto, las mujeres venimos haciendo muchos esfuerzos desde diferentes partes del mundo para hacer visible que poner en el centro la vida nos significa comprender la ecodependencia, por un lado, ya que todo lo que permite sostener la vida proviene de la naturaleza. Y por otro lado, la interdependencia, porque los cuerpos son vulnerables y su cuidado recae sobre nosotras. Esto nos obliga a pensar el sistema económico. Para este momento de la humanidad no basta con pensar que se distribuya dinero. Necesitamos cambiar las lógicas económicas, sociales, políticas y culturales que nos explotan y expropian nuestros territorios geográficos y nuestros cuerpos territoriales. ¿Hacemos una más? Dale. Sí, dale.